eso. Al vecindario, algo de preocupación, algo que te hará bajar sintiéndote más cerca de Don Satan. Satíricas palabras desde las profundidades. Dime hasta del hijo mafioso, show has begun, yo. Cuidado, es que pego mis armas que te atacan. Mi alma se destapa, mi fuerza malintencionada se escapa. Hey, en esta pieza, viene elaborada, confeccionada, estilo viuda negra al hacer su telaraña. Locos, no los escucho. Muevan esos cráneos al estilo psicodélico mafioso show. Welcome back my audience to my prime time show. Mi audiencia aquí, deleítense, disfrútenme. Este track al máximo, como si esto fuera una vagina de una perra. Pues yo, sin ofender, ya sé que les cayó un par de giles. What the fuck you think, why yo? Stop.